Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Allí es el primer programa de la tarde en una sesión veraniega, pues que la verdad nos está dejando la radio un poco en los huesitos. Y es que pocos programas emitimos, algunos nos hemos tomado ya nuestro periodo de vacaciones, pero bueno, aquí durante julio seguiremos con este programa que puedes escuchar todos los jueves en directo entre las 20 y las 21 horas en Radio Topo, o que también puedes escuchar desde nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org o en elacratador.noblezabaturra.org. Un programa que esperamos os sea de gran utilidad y de vuestro agrado. Y un programa que reemiten varias emisoras en el Estado español, en concreto Radio Bala desde Manresa, un saludo a ellos, desde Teruel, Radio Chicharra, y desde el sur de Zaragoza, desde Torrero, la radio hermana Radio Chabolo. El programa de hoy es un refrito. Vamos a poner una cosa que nos la pidieron que volviéramos a poner, que es, bueno, pues a propósito de la manipulación de los medios informativos, hablaré un poco sobre el tema, una grabación que tenemos de hace un tiempo. Luego queremos, de los compañeros de Barrio Canino, de Agora Sol Radio, hemos extraído una entrevista a David Aristegui sobre su libro ¿Qué hacemos con el trabajo?, en que se aborda la problemática laboral desde el punto de vista de qué tipos de trabajo queremos desempeñar. Y bueno, pues con este programa vamos a intentar un poco ahondar en este tema. Y al final os pondremos un especial del programa Cabezas de Tormenta. Pues un poco para que veáis que aparte de los sábados por la tarde, cuando hacemos emisión de otras radios, pues hay gente por ahí haciendo trabajos muy, muy interesantes. Y dentro de las convocatorias, una convocatoria que os queremos destacar. Este viernes 12 de julio a las 7 de la tarde en la sede de la CNT Zaragozana, en la avenida Miguel Servet 34, tendrá lugar una charla y posterior debate sobre colectivismo libertario. CNT apunta que esta actividad sigue con el plan de charlas de formación ideológica. Y bueno, pues desde CNT nos animan a acudir y a debatir, porque las ideas son el pensamiento vivo y toda acción necesita de un pensamiento anterior. Pues ya sabéis, este viernes 12 de julio a las 7 de la tarde en la CNT en Miguel Servet 3436. Por cierto, una CNT que recientemente ha ganado un par de conflictos y bueno, pues que queremos felicitarles por la victoria a propósito de Fundación El Tranvía y de también de Electrónica Cerler. Suyas grimas, las bocas chilan, no de hipocresía. Las mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan bajo los ojos. Cuita y esta canta, llevando mucho mundo. Cuita obrera contra o capital. Las bocas libertarias que chilan en tu cielo, tornan a levantarse en contra o poder. Las cuita y esta canta. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Con la concentración que ha tenido lugar esta mañana a las 12 del mediodía en la Plaza de Aragón, la plataforma Stop Desahucios ha puesto punto y final al campamento Hambre de Vivienda, que durante 10 días ha estado instalado en esta céntrica plaza zaragozana. 10 días de actividad y denuncia contra Cuchabank, BBK y Cucha y Bankia. La decisión que iba a tomarse este jueves 11 fue adelantada tras conseguir un acuerdo de negociación con responsables de la entidad Cuchabank para que escuchen y valoren las propuestas de stop desahucios, según señalan en un comunicado. Abogados de esta plataforma han hablado y acordado una cita con interlocutores de las entidades financieras que vienen de Bilbao para arreglar el conflicto el próximo martes. Miguel, afectado de Bankia, consiguió, gracias a la presión, que el responsable de riesgos de Bankia Madrid retomara la propuesta de dación en pago y confirme contestación para este viernes. Otros tres afectados esperan a ver cómo concluye la reunión del próximo martes, dado que ellos se sientan a negociar, pues bueno, tal y como se habían comprometido, levantan el campamento. En palabras de Stop Desahucios, nuestros compañeros y compañeras siguen con fuerza y determinación de no cesar. Sabemos que el campamento ha cumplido unos objetivos muy dignos: visibilizar una mala política bancaria y una realidad humana dramática y sangrante como los desahucios en pleno centro de la ciudad de Zaragoza, y forzar a esos directivos que en otras ocasiones hacen oídos sordos a escucharnos y entender que no vamos a parar hasta que solucionen los problemas que ellos mismos han creado a través del engaño y de la estafa, como señalan en su comunicado. La plataforma señala que se plantean nuevas acciones estratégicas y manda un mensaje de agradecimiento a los cientos de personas que han pasado por la acampada y a las personas que solidariamente se han sumado a la huelga de hambre y que han participado en todas las acciones de denuncia contra las entidades. Pues una lucha encomiable, con un montón de apoyo social, y bueno, pues que ha sacado la problemática a la misma calle. Decía Chomsky en sus conocidas 10 estrategias de manipulación mediática que hay que mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Esto es del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales. Entre estas estrategias parece mentira que fueran escritas hace incluso 15 años, incluso antes, cuando por ejemplo nos habla de la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esta manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 80 y 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. De la manipulación. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? También es importante utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos. Es importante estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que está de moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Sin embargo, la gente nunca estuvo tan informada y preparada. James Surowiecki nos explica el momento en que los medios sociales se convierten en un jugador de igual importancia en el mundo que aglomera las noticias. El tsunami 2005, cuando los vídeos de YouTube, los blogs, los mensajes de texto y los mensajes multimedia dieron las noticias y preservaron emotivas personas de la tragedia. En este sentido, os dejamos con Medios de Desinformación, una entrevista de Atac Televisión a Rosa María Calaf. Pues la verdad que hay que desconfiar mucho de los medios convencionales porque efectivamente se han alineado, digamos, ¿no? con ese efectivamente pensamiento único que, como dice Ramonet, pues es como una doctrina viscosa, ¿no? Que lo penetra todo y que es, incluso aquellos que no estamos de acuerdo, pues nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea, ¿no? Porque se ha introducido ya desde hace mucho tiempo y, por tanto, ya en las escuelas, o sea, en las universidades, es decir, que impregna un poco todo, ¿no? Y también es lo mismo que dice Chomsky, ¿no? Entonces, claro, es difícil resistir a todo eso. Entonces hay que saberlo. Lo importante es que el ciudadano esté alerta, sepa que esto está ocurriendo, sepa que realmente no se cuenta todo lo que hay que contar, o sea, que hay muchos silencios, hay muchísimos estereotipos y que realmente hay que hacerse una, digamos, dieta de medios, igual que hemos aprendido lo que podemos comer y lo que no, y miramos los ingredientes del yogur y sabemos que las patatas fritas están reguladas, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo con los medios, es decir, la información que recibimos, porque tenemos que pensar que siempre detrás de un mensaje pues hay alguien que lo envía, hay que preguntarse quién es ese alguien, por qué nos lo envía, para qué nos lo envía, por qué en ese momento. Es decir, que hay un trabajo. O sea, que ser un lector responsable significa ser, querer ser un ciudadano responsable. Y por tanto, pues hay que hacer ese esfuerzo. Y eso hay que enseñarlo desde pequeño. Es decir, hay que enseñarlo en las escuelas y hay que promover el que los niños se den cuenta de que tienen que tener espíritu crítico, que no se puede uno tragar todo lo que recibe. Si nosotros solo comemos porquería, tendremos un cuerpo físico enfermo, y si solo comemos porquería informativa, pues solo tendremos un cuerpo social enfermo también. Como que... desde pues, el albor de los tiempos, el no dejar saber es una forma de dominar. O sea, en fin, todo eso está ahí, o sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, digamos que se han sofisticado los sistemas para aplicarlo. Antes, digamos, los controles eran ideológicos normalmente y más zafios. O sea, era una represión por la represión. Luego se ha visto que es mucho más eficaz, o sea, y desde luego, pues bueno, en este momento, claro, más de recibo, ¿no? Bueno, pues hacer el mismo tipo de influencia, ya el dominio es más económico que político y... por tanto, convertir la economía en cuerpo doctrinal, los mercados en brazo armado de ese cuerpo doctrinal y dominar las sociedades y el mundo, pues ya no con balas y armas, sino con otro tipo de armas, ¿no? Pero conducir, digamos, a la masa y a la gente al mismo lugar, es decir, a servir a unos pocos, no al servicio del bienestar de la mayoría y del bien común. e igual que se puede usar para el conocimiento, es decir, Internet y la tecnología, se puede usar para el desconocimiento. Y hay grandes fuerzas, es decir, poderes que están muy interesados en producir y provocar desconocimiento. O sea, porque justo lo que no se quiere es una sociedad de ciudadanos que piensen. Lo que se quiere es una sociedad de ciudadanos que consuman, ¿no? Y por tanto, los objetivos son distintos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ojalá pudiera dar, pues en fin, una fórmula mágica, ¿no? Y creo que la fórmula simplemente está en el reflexionar. O sea, el no dejarse arrastrar por lo inmediato y siempre hacerse muchas preguntas, porque me da la impresión de que estamos viviendo en una sociedad que no se hace preguntas, ¿no? Entonces, es decir, hay que hacerse muchas preguntas y darse cuenta de que las riendas de nuestras vidas tenemos que llevarlas nosotros. Y si no nos hacemos preguntas, pues alguien va a pensar y va a decidir por nosotros. Digamos que la tecnología nos permite participar activamente y eso es muy bueno, y tener acceso a una información y a un conocimiento como jamás en la historia de la humanidad se ha tenido. Pero la tecnología es una herramienta, y como herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. Entonces, con un cincel puedes hacer el David de Miguel Ángel o una estatua de Stalin, o puedes hacer una porquería, o sea, que no haya quien la mire, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo manejar esa herramienta, o sea, para no morir por el mal uso de la propia herramienta. Entonces tenemos que ser activos, pero tenemos que ser activos con conocimiento. Es decir, tenemos que saber y conocer los hechos tal como son y tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad. La verdad ya sabemos que nunca es absoluta y que es muy difícil, pero por lo menos de una forma honesta, transparente, plural, con respeto del que piensa diferente, etc. Y es decir, si nosotros podemos basar nuestras opiniones en hechos contrastados y por tanto que nos llegan con una garantía de calidad, es probable que tomemos una decisión adecuada. Si nos basamos en unos hechos que estén pues tergiversados, desviados, contados a la mitad, etcétera, etcétera, pues es muy probable que tomemos una decisión en base con una opinión que sea equivocada. Así que ese juego de la interactividad es muy delicado y por tanto es, pues no sé, es como la medicina, ¿no? Cuando se habla del periodismo ciudadano, pues no hablamos de la medicina ciudadana. Es decir, cuando nosotros queremos saber qué enfermedad tenemos, qué nos pasa y si nos tienen que operar, pues no nos vamos a Internet. Nos vamos a Internet para orientarnos un poco, pero cuando ya tenemos que saber, pues nos vamos a un médico. Y cuanto mayor y con más experiencia y mayor conocimiento, mejor, ¿no? Bueno, pues con la información es lo mismo, ¿no? O sea, hay que buscar calidad. Estoy, la verdad que yo con los medios públicos en España estoy en una mezcla de tristeza enorme con lo que ocurre con ellos y de rabia, ¿no? y de impotencia, porque cómo puede ser que se vaya siempre, se avancen dos pasos o tres y se vayan después otros dos para atrás, ¿no? Que este es el gran mal, creo, de España, sinceramente, que son los retrocesos, ¿no? Que no llegamos casi nunca a consolidar realmente, ¿no? Vamos avanzando a trancas y barrancas, pero nos cuesta consolidar los avances, ¿no? Entonces yo soy muy, muy, muy pesimista, ¿eh? Porque creo que realmente hemos establecido algo muy perverso y muy dañino, que es el sectarismo, ¿no? Y eso es muy peligroso, y eso es algo que, si es bien cierto, como decíamos hace un rato, que el periodismo está mal y está sufriendo amenazas directas, o sea, a la calidad, para hacerle perder credibilidad y por tanto influencia y por tanto que no pueda ejercer su papel de control de los poderes, o sea, y eso está claramente diseñado, es cierto que eso es en todas partes, pero en España hay una característica particular que es además el sectarismo, o sea, es decir, el que tiene que estar en un lado o en otro y en el que se divide a la sociedad en dos partes. Efectivamente, en este momento los medios convencionales están ya tan, digamos, en una relación promiscua con el poder político, con el poder económico, etcétera, que ya no están cumpliendo. Es decir, su objetivo es básicamente hacer negocio, o sea, no hacer calidad y excelencia informativa, y por tanto ya su objetivo no es servir a la sociedad, sino que más bien se sirven de la sociedad, ¿no? Por tanto, yo ahí ya soy muy pesimista. Entonces creo que efectivamente la tecnología es una buena fórmula y una buena herramienta otra vez, o sea, un buen instrumento para conseguir volver a poner una información de calidad, pero sabiendo que tenemos un riesgo enorme de que no sea así. también nos dicen en las técnicas de manipulación, hay que hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado represivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Un pelo así de... Tienes 15 segundos para imaginar. Bueno, y esto era el especial que habíamos pues un poco preparado hace 3 o 4 semanillas, y ahora vamos con, como lo prometido es deuda, con esta entrevista a David Aristegui a propósito de qué hacemos con el trabajo. Es coautor del libro ¿Qué hacemos con el trabajo?, en el que los autores abordan la problemática laboral desde el punto de vista de qué tipo de trabajos queremos desempeñar. Y es que en estos tiempos de precariedad laboral, desigualdad, etcétera, y sobre todo malestar con el trabajo, la pregunta no es en qué trabajamos, ni siquiera cómo, sino para qué trabajamos, para qué tipo de sociedad estamos dispuestos a trabajar. Y bueno, pues este filósofo fue entrevistado por la gente de Barrio Canino, que es un programa de Agora Sol Radio, y la entrevista nos parece lo bastante interesante como para ponerosla aquí, bueno, pues que a ver si es también de vuestro interés. Además, ni siquiera estaba en el Estado español, estaba en África, que era Ruth Caravantes Vidriales. El libro, de alguna manera, es un encargo que recibe de Isaac Rosa Juan José Castillo, que es catedrático de Sociología del Trabajo. Entonces, Juan José Castillo contactó, pues, por un lado con Rocío Yeo Fernández y por otro lado conmigo. Y luego, pues, a través de Rocío contactó tanto con Chus como con Ruth ahí en remotos. Y estas somos las 5 personas que hemos estado implicadas en este libro. De la colección, que es de ACAL, de la colección ¿Qué hacer?, que ha habido sobre distintos temas, muy diversos. Todavía quedan algunos por publicar y que yo creo que, francamente, son muy interesantes. En todos los libros de la colección ¿Qué hacer?, siempre hay algo que sea como lo más visible, pero en realidad es un título largo para que se intente explicar de la mejor manera posible cuál es el contenido del libro. La gente es tan vaga que solamente lee lo de qué hacemos con el trabajo, y de hecho pues hemos tenido algún pequeño susto en alguna entrevista, porque la gente a lo mejor hace lo del ojo mágico, ¿no? Se junta mucho a la portada del libro y en vez de aparecer el barco aparece qué hacemos con el paro. Entonces está habiendo unas pequeñas confusiones con el contenido del libro. Bueno, pero pues esperemos que al menos en esta entrevista pues intentamos como acotar el contenido y qué es de lo que hablamos exactamente en él. Yo creo que cuando lees el título entero te das cuenta que es un libro que es una crítica a ese mercado tan peculiar que es el mercado de trabajo, donde se compra y se vende esa mercancía tan extraña y tan alienante como es la fuerza de trabajo. Por lo tanto, es un libro anticapitalista. Si te quedas solamente con qué hacemos con el trabajo, pues es un artículo que puede escribir pues desde un pepero a alguien de UPyD o cualquiera, ¿no? O sea, todo el mundo quiere que se acabe con el paro. Entonces, hay una obsesión con esta cifra en la que estamos ahora hablando todo el mundo, que son los 6 millones de personas paradas, pero este no es exactamente un libro sobre qué hacemos con el paro, es otra cosa, es un libro anticapitalista. La verdad que no tengo cifras de venta en la mano, ¿de acuerdo? Ni creo que seamos la estrella en las casetas de la Feria del Libro, pero desde luego sí que es importante los libros de la colección que hacemos en general, y este en particular, son libros, por su extensión y por el enfoque que se le da, que son libros muy accesibles. Entonces, cualquier persona que tenga determinadas inquietudes con ciertos temas, pues que pueda hacer una especie como de aproximación rápida a distintos temas. Uh-huh. Aquí lo que estamos haciendo es una aproximación de normalmente dos ámbitos que suelen estar en esferas muy muy separadas. Por simplificar, normalmente cuando se habla de trabajo, la izquierda clásica suele caer en el obrerismo de mono azul, ¿de acuerdo? Pues el sindicalismo clásico de grandes fábricas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, muchas veces también se suelen hacer un abordaje desde los feminismos y desde las economías feministas, hablar de todo el trabajo invisibilizado, no valorado y, por supuesto, no remunerado, que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Esas dos esferas muy pocas veces se solapan, ¿de acuerdo? Entonces, este libro ha sido un intento de coger una visión amplia de todos los trabajos, no solamente del trabajo asalariado, el cual es muy criticable y, de hecho, lo hacemos, pero también hablar de todos los otros trabajos sin los cuales esta sociedad y el capitalismo no podría sostenerse. Es decir, el capitalismo de alguna manera vampiriza un montón de recursos que no puede generar, y es en eso sobre lo que se sostiene. Entonces, una parte muy importante de los feminismos ha reflexionado sobre todo ello. De aquí nos hacemos eco de todo eso y los ponemos conjuntamente, pues eso, pues con también el discutible papel de los sindicatos hasta la fecha, la poca nula crítica que está haciendo la izquierda sobre el trabajo asalariado, que recordemos ha sido su origen. Por eso decíamos que es un libro bastante molesto. Es decir, la izquierda institucional que está gestionando las migas del sistema no le va a gustar, un sindicalismo que ya jamás critica el trabajo asalariado, pues está totalmente despistado, creemos que tampoco. Entonces, a la gente que quiere tener una nueva visión desde los movimientos sociales, una pequeña caja de herramientas sobre qué hacemos con los trabajos, con todos, qué hacemos con la sociedad, y hacer una crítica a ese mercado tan peculiar, insisto, que es el mercado donde se compra y se vende fuerza de trabajo, pues pensamos que este libro sí que les puede ser de interés y de ayuda para sus debates, etcétera. Muchas veces comento con la gente que se aproxima al libro que este libro tampoco es un manual de instrucciones para hacer una impresora 3D y hacerte una máquina del tiempo en tu casa y volver a esa supuesta Arcadia feliz que era el Estado español en el año 2007. Eso ya no va a volver. ¿Y por qué no va a volver? Pues porque el capitalismo arrasa absolutamente con todo. Es decir, si tú no haces un análisis de una perspectiva anticapitalista, es decir, que no haya esa ficción que es que se pueda comprar y vender fuerza de trabajo, en realidad lo que vas a estar siempre es dando vueltas y parcheando el sistema. Es decir, por supuesto que puede haber otras maneras de relacionarse con la naturaleza, entre las personas, y que no caigamos en la explotación. Yo creo que ahora no hay que leer mucho para que la gente sepa que ahora mismo hay cada vez más dinero y más riqueza en cada vez menos manos, además en una economía absolutamente ficticia. Es decir, la gente ha acumulado enorme capital por timar a la gente con las preferentes, con los sellos de Afinsa, con hipotecas absolutamente demenciales, y en cambio quienes estamos obligados y obligadas a vender nuestra fuerza de trabajo, cada vez tenemos peores, menos ingresos, en condiciones cada vez peores, y encima ya nos la han colado, que luego podemos hablar un poco de manera más detenida, con el tema del emprendizaje. Porque claro, ahora estamos todos con la República Independiente de nuestra casa, ahora somos todos emprendedores fantásticos, que nos va muy bien, si es con un toquecito de Procomún, ya para qué queremos más. Y el problema es que, claro, ya desaparecen los sindicatos, desaparece el derecho laboral, porque ya no tenemos jefes y jefas, tenemos clientes, ¿de acuerdo? Y ya no vamos a tener que acudir a un abogado laboralista cuando tengamos un problema. Vamos a tener que ir a un experto en derecho mercantil para ver si se ha cumplido el pliego de condiciones. Entonces, por supuesto que hay otras maneras de enfocar las cosas. El problema es que en tiempos de neoliberalismo rampante esto suena como a Klingon, ¿no? Pero por eso es importante este tipo, sí, efectivamente, este tipo de trabajos para que nos empiece a sonar y podamos intentar tener debates y acciones pues un poco más sensatas. A ver, este es un libro activista y es un libro optimista. Es decir, este es un libro por y para los movimientos sociales, y este es un libro que invita a la acción. A lo mejor mi tono es un poco apocalíptico cuando hago la parte expositiva, pero luego también hay parte de reflexiones. Reivindicamos el papel de los movimientos sociales y de los sindicatos combativos en intentar cambiar de arriba abajo el cómo están las cosas, pero bueno, no olvidemos, ya lo decía Marx, no se trata de escribir la sociedad, eso lo llevan haciendo los filósofos siglos, se trata de cambiarla. De hacerlo. Se trata de hacerlo. Por lo tanto, este libro lo que es una invitación a que la gente cambie las cosas, y para intentar cambiar las cosas, cuanta más información tengas, cuantas más reflexiones, cuanto más se visibilice ese trabajo, insisto, invisibilizado, no remunerado y no valorizado, como es el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, pues mucho mejor. Os recordamos que esta es una entrevista a David Aristegui sobre su libro ¿Qué hacemos con el trabajo? Un libro de 5 autores que os estamos recomendando hoy. Aquí estamos criticando con bastante mala baba, y creo que es muy sano y muy saludable todo el tema del emprendimiento, ¿de acuerdo? Pero eso es una visión, digamos, capitalista, neoliberal. Pero claro, luego está su reflejo de formación progre, que es el cooperativismo. Ajá. Es decir, ahora está viendo experiencias muy interesantes. Está la cooperativa de Enric Durán en Cataluña, que intentó montar la CIMA, sí que ha cuajado la red de colectivos autogestionados, etcétera. Pero claro, el problema con el cooperativismo es que el cooperativismo es muy amplio. El cooperativismo es desde el Grupo Mondragón a la FENAC en sus orígenes, a insisto, pues un montón de nuevas experiencias que se están dando por ahí, que por lo menos por lo poco que yo conozco, ojalá estuviera equivocado, creo que deriva en una autoexplotación enorme, enorme, y al final insisto que es que estamos cambiando todas las luchas laborales por al final luchas mercantiles, es decir, por eso decía que el mercado social es un oxímoron. Ahora mismo vivimos en tiempos de fundamentalismo de mercado, pensamos que el mercado lo va a arreglar todo, es decir, no, yo si me monto una cooperativa, el mercado proveerá. Yo si realmente no soy demasiado nocivo con el sistema, intento entablar otro tipo de relaciones laborales, el mercado proveerá. No, el mercado proveerá si tienes mejores precios, si estás mejor distribuido, si tu publicidad es mejor o si consigues algún tipo de hype. Por eso me preocupa mucho con el tema del cooperativismo, en que al igual que los neoliberales, consideramos que los mercados se autorregulan y que además proveen. Eso no es así. Aquí de lo que tenemos que hablar es de la toma de los medios de producción. Claro, aquí hay un problema. Como dice un autor que a mí me gusta mucho, se llama César Rendueles, tú en el momento que planteas si hay que tomar los medios de producción, otra persona va y te contesta y dice, no, no, tú lo que quieres es vivir en comunas y compartir hasta el cepillo de dientes. Entonces cuando le vas a definir la rama genealógica y le vas a contestar, rápidamente viene Raúl y Veloz, un compañero cooperativista y contracultural, que te dice, no, no, sí, sí, a comunas y a compartir el cepillo de dientes. Entonces, claro, aquí hay un problema. Hay que hablar de la toma de medios de producción y desde un punto de vista sensato. Al igual que por eso me parece muy interesante propuestas como la de David Harvey, es decir, que habla de ciudades rebeldes. Es decir, ya está bien de tenernos que ir al campo para poder intentar llevar una vida distinta, que también hay que ver lo que es vivir en el campo, ¿sabes? Uh-huh. Lo que es el agro real, no el agro ciudadano, de alguna manera. Entonces, yo creo que hoy, aquí y ahora, desde las ciudades es donde tenemos que empezar a pelear, y es que hoy, aquí y ahora, empezar a plantearnos a tomar los medios de producción. Y eso, además, no es excluyente con hacer un análisis amplio de todos los trabajos, sobre todo los que son invisibilizados y no remunerados y no valorados. Al igual que, por ejemplo, en el libro criticamos que el acceso a la educación, el acceso a la sanidad, el acceso a los derechos más elementales estén mediados en función de si has tenido un trabajo asalariado y has cotizado, eso es muy criticable, ojo, no vamos a tener un efecto péndulo, es decir, que obligatoriamente todos y todas tendamos que ser emprendedores y emprendedoras, cooperativistas, para poder tener que acceder a determinado tipo de redes y tener que, de alguna manera, ser valorizado a nivel de izquierdas, etcétera. Entonces, ojo con esto, es decir, al igual que se critica mucho el trabajo asalariado, que tampoco parezca que tiene que ser obligatorio ser cooperativista, emprendedor, etcétera, etcétera. Porque además, con el tema de las cooperativas, yo creo que lo mejor que puede hacer una persona es estar a sueldo de una cooperativa. Ajá. Y luego hablamos de jefes explotadores, de que te aprietan, etcétera. O sea, creo que no hay nada mejor, aparte de tener la grata o ingrata experiencia de ser cooperativista, que pierdes dinero y amigos, ¿de acuerdo? Estar a sueldo de alguna cooperativa. Y hablamos, entonces, que aquí hay mucha tela que cortar, que está habiendo experiencias muy, muy interesantes y que es innegable su valor. Hablo de la RCA de Madrid, hablo de las cooperativas integrales que están surgiendo por todo el estado y muchas más, está también la gente de REAS, mercados sociales, está muy bien y es una buena opción, no es la opción, y eso creo que muchas veces en los discursos a mí por lo menos eso me falta. Ajá. Hay mucha gente que no quiere ni tiene por qué ser cooperativista. En cambio, lo que creo que sí que es imprescindible es que tomemos los medios de producción y que empezamos a llevar las riendas de nuestras vidas. Claro, esto es muchísima tela que cortar. Es más largo, más difícil. Mucho más largo, más complicado, pero o nos empezamos a plantear esto así, o si no realmente hacemos parches, que es como la gente que se va al campo. Es muy legítimo, muy loable, pero es un parche. Pues la gente que crea cooperativas, pues se ha ido al campo, pues en lavapiés. creo que ya hubo un aviso muy importante sobre todo esto, que fue en las últimas elecciones generales, cuando tanto Rajoy como Rubalcaba se peleaban para ver quién decía más veces emprendizaje o emprendedores en sus discursos. Entonces, en realidad, toda esta neolengua, ¿no?, que nos intentan meter en la cabeza, todo este pensamiento positivo, ¿no?, cuando te han despedido, sonríe, esto es una oportunidad para mejorar, ¿no? Entonces, increíble, no, un despido es una putada, ¿me explico? No es una oportunidad para mejorar. Entonces, eso que nos lo metamos en la cabeza, porque muchas veces estamos cayendo en todas las trampas del pensamiento positivo, etcétera, e insisto, aquí los números cantan. Vamos a ver, en España hay aproximadamente unos 3.200.000 empresas. ¿De acuerdo? De las 3.246.000 empresas, de las cuales el 99,88% son PYME, ¿de acuerdo? Entre un empleado o 250 empleados. ¿Qué porcentaje has dicho él? El 99,88% son PYMES, entre 0 y 249 asalariados. Prácticamente todas. Por no decir todas. Bueno, pues resulta que de más de la mitad de todas esas pymes son unipersonales. Es decir, estamos viviendo en el reino de los falsos y las falsas autónomas, ¿de acuerdo? Si ya quedaba poco de sindicalismo combativo o no, si ya quedaba poco de lucha colectiva, el emprendizaje creo que es absolutamente la puntilla a lo poco que quedaba de lucha proletaria y de lucha obrera. En un país en el que todo el mundo somos autónomos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estamos hablando de que en las pymes, creo que todo el mundo sabe cómo es de difícil hacer la actividad sindical. La actividad sindical es empresas medianas o grandes. Bueno, pues cuando el 98% 90% de las empresas son entre 0 y 200, más bien tirando para abajo, pero es que encima la mitad de eso son empresas unipersonales, es decir, el escalafón más bajo en todas las cadenas de subcontrataciones, a ver cómo demonios vamos a intentar articular una lucha colectiva. En esas estamos, porque están surgiendo cada vez más propuestas de redes de apoyo, de solidaridad, para intentar conjugar el interés de mucha gente que ve que lo que le falta al 15M, que el 15M se queda en las puertas de los centros de trabajo o en las puertas de la gente que es falsa autónoma y se quiere intentar articular de alguna manera para dar una pelea a todo esto. Está claro que le están barriendo, están intentando barrer lo poco que queda de sindicalismo, y una de las maneras más efectivas es con el tema del emprendizaje. Primero, con discursos eufóricos diciendo que emprender es lo mejor del mundo, pero por otro lado la gente dice, no te voy a contratar, tú me vas a prestar un servicio, tú eres el jefe de la república independientemente de tu casa y tú te pagas la seguridad social, yo no tengo ningún tipo de relación laboral contigo y tú eres un empresario. Enhorabuena, bravo. Y además te montas tu propio comité de empresa tú solo. Claro, y encima que gente dice, no, es que ahora soy mi propio jefe. Y dice, claro, ganas menos que nunca, tienes que pagarte tú la seguridad social y estás muy autoexplotado, pero eres tu propio jefe. Enhorabuena, chaval. No, el problema, el fundamentalismo neoliberal en realidad es eso, fundamentalismo de mercado, y antes lo he apuntado un poco, que hay mucha gente que se cree realmente que el mercado proveerá. Y si hablamos de internet, ya para que demos más, eso es echar gasolina al fuego. Hay muchísima gente que está en contra de la regulación de la educación, de la desregulación de la sanidad, etcétera, etcétera, pero en el momento está encantado que en internet esté todo absolutamente desregulado. ¿Esa desregulación qué genera? Pues algo que hemos vivido ya muchas veces, pero bueno, que en internet se ha estado en muchísimo más grado. Neofeudalismo en estado puro. Neofeudalismo. Neofeudalismo químicamente puro. Los señores feudales ahora de internet se llaman Facebook, se llaman Google, se llaman Spotify. Son ellos quienes se adjudican a sí mismos sus propias reglas. Nunca pagan impuestos porque hacen todo tipo de ingeniería financiera, pero encima ni siquiera pagar un pavo. Y claro, siempre vemos las imágenes de la gente en bermudas y jugando al billar o al ping-pong en las oficinas de Google. Claro, no se quiere mirar, por ejemplo, qué es lo que sucede en Bangladesh. Pues, ¿de acuerdo? Porque hasta que ha trascendido los medios, qué es lo que está pasando en todas las empresas donde se hacen esas bermudas tan fantásticas, donde trabajan los emprendedores, con las que se visten los emprendedores, etcétera, etcétera, eso no queremos verlo por ningún lado. Entonces yo creo que lo primero que hay que coger y hacer con el tema del neoliberalismo y el fundamentalismo del mercado es abrir los ojos y mirar alrededor. Entonces no mirar solamente esa publicidad tan amable y tan maravillosa del pensamiento positivo y la neolengua, que son las nuevas empresas de telecomunicaciones, de nuevas tecnologías, sino vamos a mirar a Bangladesh, vamos a mirar las condiciones en las que se trabaja en África, vamos a mirar en realidad cuáles son las condiciones de la gente que emprende. Y una vez que veamos cuáles son las condiciones realmente existentes, sobre eso podemos articular un discurso. Si estamos diciendo todavía nos creemos la soplapollez, que es que internet elimina intermediarios, pues tenemos un problema. Tenemos un problema, una disonancia cognitiva grave. Porque no solo genera, no elimina los intermediarios, sino que genera unos nuevos y mucho más agresivos, monopolísticos y neofeudalistas que los anteriores. Sí, pero además son tres, prácticamente. Pues son tres y bajando, además, sobre todo con el tema de las fusiones. Por lo tanto, yo creo que es muy importante rearticularse a nivel colectivo, y por eso digo que me parece muy interesante distintas propuestas que están surgiendo de redes de solidaridad, redes de apoyo mutuo, muchas de ellas con mucha importancia con el tema de las cooperativas, pero no solo, sino también para dar el callo en empresas, sean pequeñas, grandes o medianas. Las empresas grandes y medianas son el ámbito de actuación del sindicalismo clásico. Bueno, el sindicalismo clásico, por razones muy complejas, que no sé si procede a tratar aquí, no llega a las pymes, no llega a los negocios familiares, etcétera. Entonces, este tipo de redes más informales y totalmente pegadas a los barrios sí que son las que pueden ser mucho más efectivas, por ejemplo, para ir a hablar al bar del barrio diciendo, oye, como no le pagues lo que le debes a esta persona o la sigas mal pagando, pues a lo mejor todo el barrio se va a enterar de lo que está pasando y no va a venir aquí la gente a consumir, por ejemplo. dando ideas mafiosas, amigo. Claro, no, hombre, el punto mafioso del sindicalismo creo que es innegable y yo diría que hasta imprescindible. Por lo tanto, surgen nuevas redes que tienen que actuar a nivel local, totalmente localizadas. Los sindicatos se han organizado, como no podía ser de otra manera, por sectores. Ahora ya es totalmente ineludible que todas las luchas laborales se articulen por barrios. Y de toda la explosión del 15M, creo que la oportunidad es absolutamente inmejorable, que se empiecen a nuclear todas las luchas laborales a través de barrios. Bueno, y ya sabéis, este libro, ¿Para qué trabajamos?, que ha presentado aquí a su manera David Aristegui, ¿qué hacemos con el trabajo?, bueno, un poco así de subtítulo, es un libro que recomendamos desde aquí, desde La Cratador, pues bueno, como un poco reflexión sobre cuál es el sentido del trabajo, para qué trabajamos, qué es esto que nos están imponiendo y sobre todo si es realmente lo que queremos hacer. Un libro que, bueno, pues que es de una colección que verdaderamente recomendamos y que, bueno, pues puedes encontrar en lugares como, por ejemplo, la librería La Pantera Rosa. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y un poco para concluir el programa, alguna vez hemos hablado aquí del caso de la muerte por parte de la policía de Ramón Barrios, de un joven. Y bueno, pues desde el programa Cabezas de Tormenta, y es que hoy estamos cogiendo pues entrevistas y cosas de otros programas del Estado que pensamos que son especialmente interesantes, pues bueno, han hecho este especial que esperamos sea de vuestro interés. Y esta es la presentación de este programa que podéis encontrar en cabezasdetormenta.org en la red. Ramón Barrios, un chico de 19 años del madrileño barrio de Villaverde, entraba en el centro de menores Teresa de Calcuta a cumplir el segundo fin de semana de los 12 a los que un juez le había condenado como pena por haber cometido un hurto siendo menor de edad. El día 9, su familia recibía la noticia de su muerte entre información confusa, poco concreta y poco clara. Ni siquiera al acercarse al centro alguien se dignó atenderles. Tras el paso por los juzgados de Arganda del Rey, se les dio un informe del avance de la autopsia que determinaba la hora de la muerte entre las 4 y las 5 de la mañana y no a las 3, como les habían asegurado los responsables del centro. Que el cuerpo no tenía signos de violencia y que la muerte se había producido por una parada cardiorrespiratoria. Lo que no decía era qué había causado la parada. Fue en el tanatorio, al empezar a desaparecer el maquillaje, cuando la familia pudo ver los ojos morados, los arañazos en el cuello, el gran hematoma en la mitad derecha del rostro, las orejas marcadas y la mandíbula hundida. Sin duda, las marcas de una paliza. A raíz de ese momento y de que la familia paralizara la incineración y pidiera una segunda autopsia en el juzgado, empezó toda la sarta de mentiras sobre que Ramón había ingresado en el centro drogado, que la parada le había provocado una sobredosis o que estaba alterado y nervioso. Según los responsables del centro, ese supuesto estado de agitación sería lo que obligó a los carceleros a reducirle y lo que hizo que él mismo se provocara las lesiones. Todo mentira. Lo cierto es que no es nada difícil que el sistema de reducción que emplea el personal de los centros de menores acabe así. Nadie puede negar que vivamos en una sociedad con una profunda contradicción inherente a su propia organización social. Hay quien se ve obligado a trabajar para obtener un salario que le permita subsistir y hay quien se queda con el resto de la riqueza que produce ese trabajo para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Esa contradicción crea una realidad social concreta que se ceba en las personas más desposeídas y genera conflictividad social. El Estado necesita ejercer un control que regule y gestione los conflictos en las relaciones sociales y sus consecuencias. Esta es la razón de ser de la justicia penal. El Código Penal establece qué conductas merecen ser sancionadas y de qué manera. Y en este marco, en el 2001, entró en vigor una ley que regula la responsabilidad penal de los menores de 18 años. Esa ley fue la que juzgó y condenó a Ramón Barrios. Un juez, aplicando el criterio del gobernante, decidió que la mejor manera de corregir el comportamiento de Ramón era que cumpliera una pena de privación de libertad en un centro de reforma. Esta es la manera en que el Estado afronta los problemas de las personas. Nos usurpan nuestra autonomía, nos quitan la posibilidad de gestionar nuestras vidas, de resolver nuestros conflictos y de hacernos responsables de nosotros mismos y los que nos rodean, y luego aplican toda su fuerza contra nosotros, quitándonos la libertad. Tras las rejas de sus muros, pretenden someter a las personas para reinsertarlas en la sociedad, para que cumplan su papel sin causar problemas. Ejercen su violencia legal contra quien privado de libertad, aislado y en manos de carceleros, no puede defenderse. Por esto murió Ramón, porque alguien había sido investido de la autoridad para castigar a otros. Alguien cuya misión era esa, mantener el orden y la seguridad de la cárcel, claro, no de Ramón. Es posible que ese carcelero no quisiera matar a Ramón, pero tenía la autoridad para ejercer violencia contra él, y lo hizo. Por eso no podemos dejar en manos del Estado a nuestros chavales, porque esto es lo que ocurre en las cárceles, y también en las de niños. De hecho, es más fácil que ocurra en las cárceles de menores. La gestión privada de estos centros hace que no haya organismos estatales que puedan ejercer un mínimo control de lo que ocurre dentro. Y aunque esto no sea ninguna garantía, y ahí están las muertes a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en las cárceles de adultos, es evidente que cuando lo que está en juego son intereses económicos de empresas, como las que gestionan los servicios del centro de menores Teresa de Calcuta y que pertenecen al presidente de la Fundación Hinso, que es la que gestiona el centro, preocupa menos quién ejerce de carcelero. Incluso siendo un tipo capaz de matar a golpes a un chaval después de decirle: ahora sí que vas a saber cómo se trata a los perros. Esto es lo que ocurre cuando los beneficios económicos importan más que las personas. Quieren hacernos creer que lo que ocurre en nuestros chavales no tiene nada que ver con el sistema social impuesto, con el mundo que les rodea o con las relaciones que se establecen en él. Que sus problemas están dentro de ellos y que necesitan ser cambiados y reeducados a golpe de porra, de psicofármaco y de encierro. Aunque hace mucho tiempo que se ha demostrado que la cárcel no reinserta, que su única función es punitiva y que destruye a las personas, siguen encerrando a nuestros chavales diciendo que lo hacen por su bien, que están mirando por su interés superior. La realidad es que no quieren cuestionar los pilares sobre los que se asienta la sociedad. Quieren que obedezcamos sus leyes y estemos calladitos. Si no, ahí está la prisión. Por eso recordamos hoy a Ramón. El 9 de julio se cumplen 2 años de su muerte y no queremos que caiga en el olvido. Ni por Ramón, ni por todos los chavales que siguen hoy en día encerrados en sus cárceles. Ni olvido ni perdón por las muertes en prisión. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Ramón! ¡Ramón! Impresionante testimonio sacado de la concentración de hace escasamente pues unos días en Madrid, de Recuerda a Ramón Barrios. Pues se despide el acratador hasta la semana que viene, cuando ya estará mi compañera, y os dejamos, pues bueno, hoy es un día de estos que parece que hay poquitos programas que van a emitir, y os dejamos con un poco de programación de relleno, pero el acratador sigue con vosotros en las ondas y vosotras al menos durante lo que va aguantando el mes de julio. Como de costumbre, un pletórico, salud y anarquía.